nuestra postura en esa mesa paritaria. Cuando uno habla de esto, habla del compromiso que tenemos en cuidar cada lugar donde está un representante de ATE conformando una comisión. Porque todos los lugares son muy importantes, tanto sea finanzas, como sea, bueno, ni hablar secretario general. Nuestra secretaria general tiene trayectoria gremial como delegada en el sector de educación. Natalia Navarro, que es quien va como adjunta de nuestra lista, tiene también trayectoria como delegada dentro de ANSES. Y así las personas que hemos conformado en nuestra lista. Y esto es lo que el afiliado tiene que considerar, que se ha trabajado muchísimos años, no solo para abrir Lobos y Roque Pérez también, que ha salido de esta gestión, de estos 4 años de gestión y algunos años de la gestión anterior trabajando en el distrito de Lobos y Roque Pérez, porque había que poner el taco allá en esas dos ciudades que no tenían representación gremial, y ATE puso el taco ahí y hoy son seccional. Eso es importante que sepa el afiliado, que nosotros logramos abrir 2 seccionales, Lobos y Roque Pérez. Y que bueno, ahora sabemos que hemos hecho muchas cosas muy buenas, hemos logrado muchas cosas y sabemos que nos falta muchísimo más, pero volver hacia atrás va en contra de nuestro gremio. Nosotros queremos mirar hacia adelante y hacer muchísimo más por nuestros afiliados, más beneficios, más logros, más delegados en cada sector. Así que bueno, a trabajar por ello, y esperemos que el afiliado así lo entienda. Se oficializan las listas el día 24. ¿24 de este mes? De este mes. Sí, pero hay un periodo. Sí. Del 24 en adelante hay un periodo para revisión. Revisión. Los trámites administrativos no son nada fáciles. Uno trata de ir por la legalidad, que eso es lo que a nosotros nos caracteriza, la legalidad en todo. Entonces, estamos tranquilos de que lo que hemos hecho, lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Con conciencia. Y con conciencia y con honestidad. Y siempre vamos a estar detrás del laburante. No vamos a negociar nada que el trabajador no quiera. Siempre vamos a ir de frente. Ahí esto quieren esto. Vamos a luchar porque los trabajadores decidan. Nosotros no decidimos. Nosotros lo único que hacemos es poner nuestra cara en más de un conflicto y ver qué es lo que más podemos sacar para que sea beneficioso para los trabajadores. Y siempre lo hicimos así, y así va a ser esta gestión, y Dios quiere, después del 7 de agosto, porque realmente me siento ganadora. En estos 4 años he trabajado con Graciela con absoluta libertad en mi área de prensa y también turismo. Y si hay algo que caracteriza a Graciela Perazzo es que cuando se ha reunido con la patronal, en cualquier sector, sea el Dardo, el hospital, el municipio, siempre ha ido acompañada de integrantes de la comisión. Nunca ha realizado nada por debajo, ni a oscuras de los que integramos la comisión. Y esto es importante destacarlo porque sabemos de su responsabilidad y de su compromiso y de su transparencia, sobre todo su transparencia. En ATE a nivel institucional ha sido declarada por un sitio web como el gremio de mayor transparencia en todo el país, porque nosotros tenemos todos los años memoria y balance a disposición de nuestros afiliados. Pueden venir y mirar absolutamente todos los libros que maneja nuestra Secretaría de Finanzas, uh-huh, con nuestro contador, que es el doctor Andrés Bellagamba, donde están todos los números de lo que entra y de lo que sale. Y esto es importante destacarlo porque sabemos que es un gremio transparente y que no lo podemos poner en manos de principiantes que desconocen, porque a lo mejor no han tenido trayectoria gremial dentro de la asociación. Y esto es muy loable destacarlo. Así que, Graciela, vamos a seguir por 4 años más. Obviamente. Mirá, Hoy por hoy estamos esperando el nuevo llamado del intendente, porque las tres reuniones que hubo fue simplemente que cada gremio presentara sus propuestas. Bien. Ahí el ejecutivo iba a evaluar de cada gremio sus propuestas y ahí se arranca fehacientemente con la paritaria, porque el señor intendente decidió reunir los tres gremios por separado y a escuchar y llevar por escrito las propuestas de lo que quería cada gremio. Él lo iba a evaluar, porque nosotros, obviamente, que el primer reclamo fue aumento salarial, que es lo primero, porque sabemos que la gente la plata no le alcanza y que cada vez estamos peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que pelear primero? Es el aumento salarial de los trabajadores. Y bueno, y después un sinfín de puntos que nosotros los expusimos por escrito y que, bueno, estamos a la espera de que el señor intendente vuelva a llamar ya en mesa paritaria para responder las inquietudes de cada gremio. Él dijo que en 10 días, o 15, ya han pasado 15 días. Así que estamos a la espera de que sea prontamente. ATE le presentó al intendente una carpeta con la situación por la cual se está atravesando en la provincia de Buenos Aires con respecto a los salarios. Nosotros no le pedimos un porcentaje, sino le planteamos cuál era la realidad de un trabajador estatal para que no esté por debajo de la línea de la pobreza. Así que eso era lo que el intendente iba a evaluar.